Tres minutos solo para alcanzar la una del mediodía. Si nos están siguiendo desde las 10:30, estarán comprobando que, bueno, pues son muchos y variados los focos de atención en cuanto a la actualidad local que les estamos llevando. Vamos a proseguir ya para ir cerrando en esta edición de la mañana. Nos vamos a quedar en el ámbito vecinal y en concreto nos vamos a marchar hasta la barriada del Sacrificio, donde este fin de semana reabren lo que es su sede social. Y bueno, pues vamos a anticipar ya de camino distintas actividades que tienen en mente para próximas fechas. Su presidente nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Manuel Rubiales. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días o buenas tardes, ¿no? Que estamos ya casi una del mediodía. Decía que además había un buen número de personas, porque eso es bueno, además, ¿no? En una sede social, cuando se cuenta con un gran número de personas que acuden cada día, los fines de semana, y había muchas personas preguntando cuándo se reabre la sede social del Sacrificio. Bueno, pues va a ser ya este fin de semana, ¿no? La verdad que sí. Llevamos un par de semanillas cerrados porque las sabalas que nos tenían, pues por diversos problemas, pues, las han tenido que dejar. Entonces estábamos ahí buscando la persona idónea. Hombre, teníamos 4 o 5, pero una asociación que tiene mucha gente, muchas personas mayores, pues hemos estado buscando la persona que venga bien para ahí. Y al final, ya después de ver 4 o 5 personas, pues ya nos hemos decidido, ya este viernes se abre, si Dios quiere. Hoy ya está abierto, vamos. Así que hoy, desde hoy, se abre de nuevo un lugar que concentra no solo a personas de la asociación, y eso es muy positivo, sino también de otros lugares de Ubrique, de otras barriadas, por supuesto. Es un punto de encuentro, además también para actividades, degustaciones, encuentros, en definitiva, que organizáis también desde la asociación. La verdad que sí, hombre, tenemos muchos juegos allí que los tienen que ir llevando las personas que regenten aquello. Campeonato de mayo ya lo tenemos en curso, las mujeres también van allí a hacer sus cosas y hasta pasar allí la tarde, hombre, tomando su cafelito allí tranquila, la verdad que sí. En definitiva, que es un punto de encuentro para los vecinos allí en la barriada y para, insistimos, cualquier persona que lo desea. Y por tanto, ya desde este fin de semana, desde hoy mismo, reabre sus puertas esa sede social del Sacrificio, donde, bueno, pues para abrir boca, nunca mejor dicho, el domingo tenéis degustación de jamón, ¿no? Sí, el domingo vamos a partir un montito, la vamos a partir la asociación, para todo el que te pase por allí a tomarse una cervecita, a ponerle una tapita de jamón allí a todo el mundo, a los vecinos. Porque, hombre, llevamos 2 semanas desconectados de todo para volver otra vez a los reencuentros que tenemos allí los vecinos y eso, vamos. Y los socios. Algo que de todas formas no es extraordinario. Quiere decir que cada cierto tiempo, si no es jamón, son pinchos, y si no, es otra excusa para que, en definitiva, bueno, pues haya esa experiencia, ese encuentro entre los vecinos. Claro, por eso hacemos nosotros los encuentros estos, claro, para que los vecinos sigan viniendo y lo pasemos bien allí. Tomando el solecito está bien, la verdad que sí. Como hemos comentado en otras oportunidades, no hay mejor convocatoria que esa, frente a lo mejor a una fría asamblea, o bueno, pues desde luego así acuden más personas y al final se pueden hablar de proyectos, de problemas que haya en la barriada, etcétera, ¿no? La verdad que sí, ahí la asamblea y eso no sirve, eso la gente no va a asamblea, ni a reuniones, ni a la gente no quiere nada. La gente prefiere eso, que pongamos allí una cervecita, allí. Y allí charlas tú con los vecinos, mira, pues pasa esto, pasa lo otro, como ya te he comentado otras veces. Y nosotros lo hacemos así y nos va bien, la verdad. Bueno, pues ténganlo en cuenta, por tanto, no solo los vecinos de la barriada del Sacrificio, sino cualquier persona que nos esté escuchando, puesto que abre sus puertas en general para todo quien lo desee. El domingo esa degustación de jamón, y me decías, ¿no?, que ya habéis entregado lo que son los proyectos para este 2019 al ayuntamiento. Y por tanto, bueno, pues ya lo que son las actividades del año ya en mente, y bueno, como nos decías, algunas de ellas ya planificadas, ¿no? Sí, ya lo hemos entregado, el plazo es hasta el día 15 de febrero, pero nosotros venimos trabajándolo hace ya 3 o 4 meses y ya lo cerramos el otro día y ya lo entregamos, igual que el del año pasado, con toda su facturación y con todo lo que tienes que entregar para justificar el proyecto del año pasado. ¿Cuál es y ya tenemos de este año entregado? Aunque podemos hacer una idea, ¿cuáles serían las principales actividades previstas para este ejercicio? Pues este año tenemos los Reyes Magos, que ya lo hemos hecho en la barriada, que eso entra en el proyecto de este año. Queremos ahora, antes de la fiesta de mayo, hacer un par de visitas ahí al bosque, al jardín botánico o algún sitio de eso. Al bosque y a la fábrica del queso, al jardín botánico, un par de sitios. Incluso a Curi, que también queremos hacer otra excursión que ya la hicimos hace un par de años, tres. Y luego ya en mayo queremos hacerle algo especial a los niños. Vamos a hacerle una buena fiestecita allí en la barriada, en la calle, todos los días, y hacer juegos allí con ellos todos los días, y ponerle allí también unas tapitas nomás que para los niños, unas cositas así, para que ellos se lo pasen bien, hacerle unos regalitos y eso allí. Luego tenemos la fiesta de mayo grande, lo de la crujía de Gamón, la fiesta de la barriada y de los socios también, y de todo el mundo, vamos. Seguirá, por cierto. Luego tendremos... ¿Sí? Te decía, lo que es la crujida para los más pequeños, ¿también lo repetiréis este año? Eso estamos en ello. No lo tenemos todavía hablado de todo, pero vamos, creemos que sí, vamos. Estamos en ello también. Luego tenemos, de mayo para adelante, pues haremos también una actuacióncita ahí de la banda municipal de música o de la agrupación. Este año tenemos la agrupación, pero ya lo hemos hablado con ellos, la verdad. Y también el carnaval traeremos un par de autores de Siquirotita ahí para que nos cante. También haremos ahí una fiestecita para que, no estilo como las demás oficiales, pero nosotros no queremos traerlas todas, sino traemos un par de ellas, tres, para que las escuchemos bien y las veamos bien y se atiendan bien. No es igual traer a 10 que traer a 2 o 3, como mucho. Luego también haremos el concurso de pintura, que también queremos avanzarlo más, un poco más. Avanzarlo, me refiero a que sea más fuerte, sí, sí. Más premio, más cosas y potenciarlo. Potenciarlo más. Y luego ya nuestra típica zambomba y eso, con eso ya vamos bien este año. Bueno, pues son diferentes actividades. Seguro que incluso alguna se queda afuera, o bueno, puede ir surgiendo, ¿no?, a lo largo del año. Sí, puede ir surgiendo año. También alguna, claro. Pero es un poco el esquema de actividades que en definitiva hacen que durante todo el año, en las distintas épocas del año, al final haya iniciativas, ¿no?, que esto es importante para dar continuidad a la vida de la asociación, ¿no? Claro, claro, claro. Y entre medio, lo que te he dicho antes, ya estamos con los juegos liados de cartas, porque nosotros lo hacemos así, tranquilo, y vamos toda la semana, pues mira, esta semana dominó, la otra, el mes que viene, la otra, y así vamos tirando. Así que, ¿eso ha comenzado ya o lo tenéis más o menos organizado? Sí, sí, eso ha comenzado ya, lo de los juegos de cartas, dominó, eso ha empezado ya. Que es de cara, ¿no?, a las fiestas de mayo, pero bueno, ya se van desarrollando esas competiciones, esos torneos, y bueno, el lugar además es la sede social, que como decimos, se reabre después de esas varias semanas que ha estado pues cerrado, ese paréntesis por ese motivo, pero que reabre sus puertas en el día de hoy. Exactamente. Pues, Manolo, insistir, ¿no?, la invitación para aquella persona que no se haya pasado por allí nunca, pues igualmente, ¿no?, que tiene las puertas abiertas, supongo, ¿no? Por supuesto, tiene todo el mundo las puertas abiertas. El que quiera pasar más de una cervecita y hacerla con otro, algún problema de algo, o le hace falta nuestra asociación, o nosotros para algo, ahí estamos. Pues ahí queda la última hora, la actualidad en torno a esta asociación vecinal, la de la Barriada Sacrificio, que reabre hoy su sede social. Además hemos repasado las iniciativas que tienen en mente de cara a este año, así que Manuel Rubiales, como siempre, presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, hombre, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.